¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Contanos en qué consiste este consejo. Bueno, ese consejo que va, en realidad, tal cual lo había anunciado el señor gobernador en la apertura de sesiones de la Cámara, se crea primeramente la Dirección de Cambio Climático dentro de la órbita de la Subsecretaría de Ambiente, y paralelamente con eso se crea este Consejo de Cambio Climático, que estará conformado con gran parte de las instituciones, ya sea estatales o de, digamos, de la sociedad civil, que tengan cierta relación o incumbencia con esta materia, digamos, con este tema de cambio climático, que, bueno, que obviamente es transversal a todas las actividades humanas, ¿no? ¿La Dirección de Cambio Climático tiene titular en este momento? No, es una dirección nueva. Está el señor gobernador pronto a firmar el decreto para que nombra al nuevo funcionario. En realidad, en enero del 2020 se creó la Dirección de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático. Bueno, esa dirección, digamos, se divide en dos. Por un lado queda Biodiversidad y Áreas Protegidas, y por otro lado queda Cambio Climático solo, como para, digamos, fortalecer el área y empezar a trabajar más acentuadamente en esta problemática, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo del área? Todavía no lo tenemos definido, está pronto a definirse, pero todavía no está nombrado el funcionario. ¿Y específicamente qué es lo que van a hacer, Fabián? ¿Para qué va a servir la dirección? La dirección, trabaja en coordinación permanente con la Mesa Nacional de Cambio Climático haciendo cumplir la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático. En este momento se está haciendo una evaluación tanto de las emisiones provinciales y después lo que convoca, digamos, ese Gabinete Nacional de Cambio Climático es a trabajar, por un lado, en la adaptación del cambio climático, o sea, trabajar en lo que ya está y en las consecuencias que va a tener eso, y por otro lado en la mitigación, tratar poner nuestro granito de arena y tratar de trabajar en lo que podamos para disminuir estas emisiones y tratar de que, bueno, este cambio climático que viene, que se está mostrando más problemático de lo que se pensó en su momento, tratar de disminuirlo, ¿no? ¿Ya tienen, prevista alguna reunión del Consejo? Todavía no, se acaba de crear, se van a mandar las invitaciones y también, bueno, una vez que esté el funcionario, digamos, designado, empezaremos ya a hacer la convocatoria y tener la primera reunión para ponernos a trabajar en eso. Fabián, en Argentina ya se aprobó el trigo HB4, ¿qué mirada tenés a propósito de esto? Bueno, en principio es preocupante, pero tenemos una, digamos, preocupante desde diferentes aristas, ¿no? Por un lado, el tema del glufosinato, que en principio estaría asociado a él, que se muestra como un componente activo más fuerte que el glifosato, y por otro lado ver a dónde va a emplearse ese trigo, si es en áreas que ya se están áreas agrícolas actuales o en dónde se va a implementar. Nosotros, de cualquier forma, tenemos una una ley de bosques que hay que respetar, y tenemos en la provincia de La Pampa, está funcionando muy bien, y tenemos nuestras cosas claras en ese sentido, así que bueno, no tendríamos que tener mayor problema, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional no sé lo que puede pasar, porque bueno, en todas las áreas del mundo, generalmente, o en todos los países del mundo, ya tienen definidas sus áreas agrícolas. No es el caso de Argentina, en donde se sigue avanzando, la frontera agrícola sigue avanzando en forma desmedida en algunos casos. Así que bueno, habrá que estar atento y ver qué puede pasar con esto, ¿no? Fabián, te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición.